Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias sobre el coronavirus. La música ha hecho que durante este fin de semana aparquemos las cifras, las muertes, los contagios, que nos olvidemos durante un rato del virus. Lo ha conseguido la música de Luis Eduardo Aute. Hora 25, especial fin de semana, se abría este sábado con La Belleza. Así comenzaba el homenaje al cantautor. Aymar Bretos recordaba su figura junto con otros invitados, entre los que estuvo Pancho Varona. Enemigo de la guerra y su reverso la medalla. No propuse otra batalla que librar el corazón de ponerse cuerpo a tierra bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras. No lo considero trabajo, ¿no? El hecho de ponerme a dibujar o a pintar o a agarrar la guitarra y o a escribir algún poema, o hacer cualquier... Es jugar, es seguir jugando, yo creo, ¿no? Un poco el síndrome de Peter Pan, ¿no? La curiosidad y la necesidad de mantener, de no crecer, de seguir siendo niños, yo creo que es la madre del cordero. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Pancho Varona, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo de grande es el espacio que ocupa Aute en la banda sonora de la vida de Pancho Varona? Ay, tremendo, tremendo, impresionante, porque yo, cuando empecé a tocar la guitarrita con mis 12, 13, 14 años, yo empecé a tocar canciones de Serrat y de Aute, eran mis dos referentes, y luego me iba al parque de la iglesia con mis amigos, con la guitarra y seguíamos cantando al alba, y de alguna manera, de las 4 y 10, y así que ha sido... Maestro, o sea que estoy realmente, de verdad, desolado, ¿sabes? Maestro, más pintor que músico o más músico que pintor. De todo, porque la de todo, ¿no? Escultor, pintor, poeta, era muy grande. No sé, yo le considero más autor de canciones, sobre todo, es lo que me enamoró de él siempre, ¿sabes? Era impresionante con tres acordes, las canciones maravillosas que hacía. Y tenía una cosa muy especial que no tenía nadie. El falsete, tenía un falsete cantando que le salía con una naturalidad terrible y es dificilísimo de hacer. El falsete de Aute a mí me enamoraba. ¿Qué le enamoraba más? ¿La lucidez de las letras, la sensibilidad, la parte erótica también que tenían? Tenía la parte erótica muy pronunciada. Sí. Muy pronunciada. Y en las letras, si te pones a rebuscar, hay muchos guiños, ¿sabes? Te digo, muchos. A mí musicalmente me gustaba mucho. Como poeta, te digo, me encantaba y me encantaban sus letras, pero musicalmente me encantaba, ¿no? Lo dulce que era y cómo él se notaba que... me da la impresión de que al principio él no quería ser cantante, solamente era compositor de canciones, componía para Maciel, para Rosa León, y luego de repente se afianzó y se empezó a gustar, yo creo, cantando, y cuando se empezó a gustar cantando nos hizo las delicias a millones de personas, ¿verdad? Él cantaba Yo te quiero con alevosía. ¿Qué canción de Aute escucharía Pancho Varona con alevosía? No sé, yo estoy enamorado de alguna manera desde que empecé a escucharle. Es la canción que más admiro suya, aunque admire otras 50, otras 80, pero de alguna manera es la canción que a mí me sigue volviendo loco y me sigue poniendo la carne de gallina y me sigue sacando una lágrima. Pancho Varona, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros, un abrazo muy grande. Por cierto, escuchen esto. Presiento que tras la noche... Esta perla es de 2016, es una de las últimas actuaciones de Aute en Vallecas, en Madrid. El público se puso a cantar con él al alba. Hace unos días, Castilla-La Mancha y Navarra compraron un cargamento de respiradores procedentes de una empresa turca, pero el gobierno de Estambul paralizó la salida de estos equipos. Aymar Bretos entrevistaba este sábado a la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, para saber si finalmente el gobierno había llegado a un acuerdo con Erdogan. Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ministra, ¿usted puede garantizar que los respiradores comprados y pagados por Castilla-La Mancha y Navarra, pero que Turquía había bloqueado allí para usarlos en sus propios hospitales, van a venir camino a España? Bueno, esto es lo que me ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores turco, con quien he hablado esta tarde, así que mi respuesta sería sí. ¿Qué ha cambiado de ayer a hoy? ¿Qué ha cambiado desde que usted ayer compareció y dijo hasta aquí hemos podido llegar en referencia a sus gestiones con Turquía? Bueno, también dije, además de decir hasta aquí hemos llegado, también dije que dejaba la puerta abierta a que en los próximos días Turquía pudiese entregar ese material. Mire, lo que está ocurriendo en estos momentos son mercados para los productos sanitarios enormemente tensos. Hay una oferta muy pequeña comparado con la demanda, que es gigantesca. Y en este contexto, los países que producen o que producimos productos estamos trabando las exportaciones para que los productos se queden en nuestro país y podamos atender primero a nuestros ciudadanos. Y esto ocurre en Turquía, esto ocurre en Estados Unidos, en Rusia, en India y muchos otros países en el mundo. En este caso, Turquía, que había adoptado esas medidas que impedían a los respiradores turcos comprados y pagados por Castilla-La Mancha y Navarra, ha sido una reconsideración que ha hecho Turquía en función de lo que ellos han visto es una urgencia en España. Entonces, lo que me ha transmitido el ministro esta tarde es que habían reevaluado la situación y que habían visto una urgencia en España que merecía, a sus ojos, que ahora, en estos momentos, nos ayudasen con los respiradores y de alguna manera rompiesen una regla que ellos habían estipulado para Turquía, que es no dejar exportar productos que les pueden ser a ellos, como digo, muy importantes en la lucha contra el coronavirus. ¿Ha habido alguna contraprestación, algún compromiso por parte del Gobierno de España? Absolutamente no. Y es por eso que pienso, he querido agradecer también el gesto al ministro turco, porque de alguna manera muestra también la solidez de nuestras relaciones, y esto es importante. Por eso he querido reaccionar de una manera también muy tajante a aquellos medios de comunicación, a aquellas redes sociales donde se ha alimentado la teoría de que los turcos nos estaban robando, confiscando nuestros productos, requisando nuestros productos, porque no es cierto. Además, se decía que estos productos eran chinos y no turcos, que es doblemente falso. Y no creo que sea un buen momento para expandir bulos, fomentar medias verdades. Lo que ocurre en Turquía, como en tantos otros países del mundo, insisto, pues nos puede gustar más o menos, a veces nos gusta un poquito menos, es una búsqueda de que los productos que uno fabrica le sirvan a sus ciudadanos primero. Si el Gobierno de España se enterara que una empresa española ha vendido respiradores españoles a una empresa extranjera, ¿el Gobierno español permitiría esa venta o la intentaría bloquear? De momento nosotros en Europa, por lo menos nosotros, país europeo, España, no hemos tomado una medida de ese tipo. También hay que decir que nosotros estamos apenas comenzando a fabricar respiradores en volumen. Hasta ahora teníamos una pequeña unidad de fabricación que fabricaba una pequeña cantidad anual. Ahora mismo esta empresa ha aumentado increíblemente su capacidad de producción. Hay también otras empresas que antes fabricaban automóviles, como sea, que se han puesto ahora, han enfocado sus esfuerzos en fabricar respiradores. Mi impresión es que dentro de poco tiempo vamos a poder fabricar respiradores para satisfacer la demanda nacional, pero también nos va a quedar para poder exportar, y eso será muy importante porque en el mundo ahora mismo hay una penuria de respiradores. ¿En cuánto tiempo vamos a estar en disposición de exportar respiradores desde España? Bueno, esta pequeña unidad de producción, que por cierto el presidente visitó esta semana, producía apenas del orden de decenas. Ahora va a producir del orden de centenas. Sí, hacían 10 a la semana y van a empezar a hacer 100 al día. Esto es lo que prevén, y entonces esto es importante, nos da una capacidad de producción que nos permite, que genera un excedente que podemos compartir con otros países, que, como digo, muchos de los cuales se van a encontrar con enormes dificultades para acceder a estos productos en mercados internacionales. Ministra, ha criticado la posición de algunos medios de comunicación respecto a este episodio de Turquía, también de las redes sociales, ha dicho, le pregunto por los partidos políticos. Hoy hemos escuchado al Partido Popular diciendo que España se deja robar cuando los piratas del gobierno de Turquía, la Alianza de Civilizaciones de Zapatero, nos roba el material sanitario. Esto lo ha dicho un alto dirigente del PP, como es Carlos Iturgaiz. ¿Cómo valora la posición del resto de partidos ante esta crisis concreta? Bueno, yo creo que cuando algo es incorrecto hay que decirlo educadamente, pero hay que decirlo. Eso era incorrecto y lo he dicho. ¿Cuándo van a llegar estos respiradores a España, ministra? Bueno, pues las licencias de exportación se expiden mañana y lo que tardemos en enviar un avión a buscar los respiradores. He hablado en todo caso con el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, con la presidenta de Navarra, Chivite, para darles la buena noticia y para, bueno, pues asegurarles también del compromiso del Gobierno de España con todas aquellas comunidades autónomas que en ejercicio de su libertad de compras de material sanitario y médico requieran el apoyo del Gobierno de España. El Ministerio de Asuntos Exteriores va a estar trabajando con ellos, como lo hemos venido haciendo en estas últimas semanas, para asegurarnos que a nuestros sanitarios y a nuestros hospitales no les falta ningún tipo de material. Arantxa González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros en la SER. Buenas noches. Buenas noches y gracias. ¿Cómo debe ser un líder político en épocas tan complicadas como la que estamos viviendo? En A Vivir, que son dos días, Javier del Pino y Ramón Lobo analizaban junto a Ángel Castiñera, de SADE, qué características son esenciales en un líder político en momentos de crisis. Oye, quería hablar un poco contigo también de liderazgo político. Al norte de Ecuador, muy al norte de Estados Unidos, por fin deja de reírse casi del virus chino, como insistía en llamarlo Trump, ¿no? Algo de sentido común y algo de ciencia parece que se va imponiendo poco a poco en la Casa Blanca. Son semanas y semanas de negación de la situación del presidente Trump y ahora parece que da un pequeño giro en su política, endurece las medidas restrictivas, siempre con esa arrogancia que le caracteriza, ¿no? Pero sigue sin dar la orden, que primero de movilizar los bienes, implicar al Estado federal, está dejando la cosa en los gobernadores, está peleado con los gobernadores demócratas, el sentido común yo creo que es un poco aventurado todavía, pero sí. Lo que sí está consiguiendo es que le funcione una especie de amnesia, incluso en Fox, que por cierto le han puesto una demanda a Fox por mentir al principio, que estuvo mintiendo durante varios meses sobre esto, diciendo que no era nada, que esto era una cosa de los partidos, del Partido Demócrata, de la izquierda. Bueno, pues él ha conseguido que la gente se olvide todo esto y, no sé, está empezando a subir las encuestas. Sí, queríamos hablar de eso, de la memoria de los votantes, ¿no? De la capacidad de perdonar auténticas barbaridades, porque los norteamericanos están cerrando filas en torno a su presidente. Las encuestas son favorables a su reelección más que nunca antes, ¿no? Y encima suma eso que el contrincante y posible rival político, que es el demócrata Joe Biden, pues está absolutamente desaparecido, tiene toda la dificultad del mundo para atraer cualquier atención del público. Obviamente la convención demócrata se ha aplazado, no se sabe muy bien ni cuándo se va a celebrar, ni mucha gente se acuerda de que hay elecciones, pero desde luego de Biden no se acuerda nadie. Así que todo lo que antes considerábamos que formaba parte del liderazgo político, como puede ser el carisma, los ideales, todo esto salta por los aires. Da exactamente igual. Parece que los votantes se apoyan en otras cosas para elegir a sus líderes. Saludamos a Ángel Castiñeira, que es director de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática en ESADE. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días. Muy buenos días. Pues aquí, también confinado como vosotros, me imagino. Sí, sí, desde luego. Oye, Ángel, cualquiera puede ser un líder político ahora, ¿no? ¿O se necesita cierto apetito para el poder? Yo, bueno, creo que hay que diferenciar entre ser líderes en tiempos de paz, donde seguramente la buena gestión y la transacción es importante, e intentar liderar en tiempos, no diré en tiempos de guerra, pero sí en tiempos de crisis. Esa primera me parece que es importante. Y segundo, a pesar de que en las democracias teóricamente todo el mundo tiene capacidad para acceder al poder, yo creo que hay un elemento aristocrático en la democracia que nos hace ver que no todo el mundo sirve para todo. Y entonces yo creo que en el liderazgo político se necesitan un conjunto de competencias, también en las democracias, que permiten afrontar mejor situaciones como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? ¿Tú crees que es cierto ese viejo axioma de que la derecha sabe perdonar mucho mejor que la izquierda? ¿Los votantes de izquierda exigen más responsabilidades a sus líderes? Perdón, es que no te he oído muy bien. Se ha cruzado aquí con otra voz y no se ha oído muy bien la pregunta. Te preguntaba si tú crees que es cierto esto que se dice a veces, que la derecha perdona mejor que la izquierda. ¿Los votantes de la derecha saben perdonar mejor cualquier cosa que hagan sus líderes? Bueno, ¿no? Os oía ahora comentar justamente lo del presidente Trump y las encuestas. Yo creo que, claro, aquí depende del momento en que se haga el juicio, pero que, por ejemplo, a pesar de que pueda tener una encuesta favorable el presidente Trump y su votante sea mayoritariamente de derechas, por decirlo de una manera simple, al final va a haber dos tipos de impactos inmediatos que tendrán un papel muy importante. Uno va a ser el impacto sobre las vidas humanas y la salud, y el segundo va a ser sobre la propia economía. Entonces, no sé si me oís bien, porque yo os oigo de fondo. Sí, sí, perfectamente. Os oigo de fondo unas voces de varias personas hablando. Ah, pues sí. Alguien se está interceptando la conversación, no sé muy bien quién, pero tú se te escucha perfectamente. ¿Qué debe tener un líder en tiempos de crisis como ahora? ¿Cuáles son los valores que debe tener ese líder? Sí, yo creo que no hay, evidentemente hemos vivido en los últimos años crisis de naturaleza muy diferentes. Simplemente por recordar las más recientes, desde el 11 de septiembre del año 2001, que era una crisis de terrorismo, la financiera de la subprime del 2008, incluso para Europa la de los refugiados, o el año pasado que se inició hablando ya de emergencia climática. A pesar de que para cada una de ellas se necesitan, yo creo que competencias diferentes, yo creo que se podría hablar de dos bloques de competencias. Uno muy inmediato ahora, que para mí serían tres factores, que sería: hay que ser muy claros en el diagnóstico. Acordaros, por ejemplo, cómo cuestionó el liderazgo de Rodríguez Zapatero en sus inicios el cuestionamiento de la crisis económica. Por lo tanto, hay que ser muy claros. Aceptar la realidad no significa aprobarla, significa transmitir muy bien a la gente cuál es la nueva situación. Segundo, hay que ser muy resolutivos en las decisiones. Y entonces aquí seguramente también en relación con la gestión de la crisis de la pandemia, los retrasos, las dudas, los cambios de decisiones afectan. Y en tercer lugar, se ha de ser muy resiliente e integrador en las emociones. Resiliente, no en el sentido, aunque ahora se ha puesto de moda hablar de resistiremos, no se trata tanto de no pasará o no nos moverán, sino de ser capaces de asumir los golpes y recuperarse. Integradores, porque se pretende que ese tipo de emociones no se hagan separado, sino intentando agrupar también emocionalmente a la mayoría. Yo creo que esas tres son las principales en el momento básico de la crisis. Luego hay otras tres que todavía no se han manifestado, pero que tienen que estar muy presentes. Uno es la de planificar, ser planificadores del retorno. Es decir, hay que imaginar el día después. En quinto lugar, reinventores de la nueva normalidad. Imaginarnos cómo será esa nueva normalidad después de una pandemia en muchos aspectos, en lo económico, empresarial, en lo social, en lo digital, en lo sanitario, etcétera, en las relaciones, en los espacios públicos. Y por último, cómo se puede ser regulador de los nuevos cambios y reformas que vengan. Estos tres ahora están como la parte oculta del iceberg, pero en la medida en que empiecen, esperemos que rápidamente, a remitir los casos de enfermedad y de ingresos en las UCIs, seguramente estas tres últimas dimensiones también tendrán un papel muy importante. Ahora mismo, yo creo que lo fundamental son las tres primeras. Es informar con claridad de cuál es la situación, ser resolutivo en las decisiones y, sobre todo, desde el punto de vista de la gestión de las emociones, ser capaces de ser resilientes con toda la ciudadanía. Sí, pero es curioso, Ángel, que los líderes, especialmente los europeos, ¿no?, los Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, incluso Boris Johnson, han seguido la misma estrategia, que es volcarse hacia la emocionalidad de sus mensajes, ¿no? Mira ayer Pedro Sánchez, por ejemplo, cómo cambió también bastante el tono. Y sin embargo, quien más rentabilidad política está consiguiendo con todo esto en la gestión de la crisis es Trump en las encuestas, con un mensaje absolutamente carente de emociones. Solamente tiene arrogancia y liderazgo empresarial, casi. Sí, sí. La verdad es que hay varios factores para interpretar justamente ese tipo de valoraciones. Yo, por ejemplo, creo que, aunque nos podríamos quedar simplemente en la figura del personaje o en sus discursos, yo creo que en el ámbito propiamente occidental os llamaría la atención de los mensajes transmitidos a la opinión pública por Angela Merkel o incluso por el líder de Canadá, Justin Trudeau, donde yo creo que ha sabido encontrar un buen equilibrio entre la gravitas, la transmisión de la gravedad de la situación, con elementos de, y por tanto de urgencia para movilizar en parte a la población, pero a la vez con un cierto control emocional. Yo creo que seguramente el contexto de Donald Trump, que también es previo a unas elecciones presidenciales y que es inseparable de las características de la personalidad, cosa que es un elemento, como todo el mundo sabe, fundamental en el liderazgo, es relevante. Pero al final, sea por el contenido del mensaje que transmite, sea por el propio lenguaje del cuerpo o de la estabilidad, el equilibrio del personaje, yo creo que se transmite no solo la comunicación, sino la capacidad de conexión con la ciudadanía. Y en estos casos yo creo que evidentemente las encuestas de satisfacción o de valoración de los líderes pueden subir y bajar de acuerdo con días de que se hacen las entrevistas, pero que hay diferencias entre momentos dubitativos y críticos, tanto en el presidente Trump como en, por ejemplo, en Boris Johnson, y otras actuaciones que luego pueden evaluarse mejor de acuerdo también con el propio ethos, la propia estabilidad y personalidad del líder, cuando hablamos de Macron o cuando hablamos del propio Bien. Presidente Sánchez. Insisto que aquí es difícil establecer parámetros científicos, porque yo os he dicho que, por ejemplo, me ha gustado especialmente el tono de la presidenta Merkel o del señor Justin Trudeau, lo cual sí. No significa que sea compartido por todos vosotros o por todo el público, ¿no? Ángel Castiñeira, que es director de la Cátedra de Liderazgos y Gobernanza Democrática de ESADE. Gracias, Ángel. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Cerramos este informe coronavirus con una noticia esperanzadora, con una investigación que podría suponer un avance muy importante en la lucha contra el COVID-19. La ha contado este domingo en A Vivir, que son dos días, Nuria Montserrat, bióloga del Instituto de Bioingeniería de Cataluña. Oye, queríamos tener buenas noticias o esperanzadoras, digamos, así que nos hemos fijado en una cosa en particular, porque no deja de crecer el número de investigaciones que buscan una cura para el COVID-19 y la última pues está en ese terreno del optimismo. Es una bióloga del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Nuria Montserrat, que ha conseguido bloquear el coronavirus en mini riñones creados en el laboratorio, y lo ha hecho con un fármaco experimental, se llama APN01, que ahora van a ensayar con 200 enfermos graves de hospitales de Alemania, de Austria y de Dinamarca. Así que hemos localizado a Nuria para que nos lo explique y para ver si son buenas noticias y a qué plazo. ¿Cómo estás, Nuria? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Claro, desde hace dos meses tu trabajo no consistía en buscar una cura para este virus, pero tú decidiste alinearte con investigadores suecos. Ellos tenían la experiencia en virología por haber estudiado el SARS y tú tenías cientos de mini órganos humanos en los que experimentar sustancias. Explícanos, por favor, ¿qué es esto de los mini órganos humanos? Mira, pues los mini órganos humanos los podemos hacer en los laboratorios que trabajamos con células madre. Yo, en nuestro caso, trabajamos con células madre que pueden dar lugar a cualquier tipo de tejido. Para eso tenemos que conocer bien la biología de estas células, y lo que hacemos es instruirlas en el laboratorio mediante moléculas, mediante proteínas, para convertirlas. En este caso, estamos muy centrados en hacer o en generar tejido del riñón. Y con esta aproximación, creciendo estos microriñones, pues ya habíamos visto hace un año, por ejemplo, que podíamos pues incluso formular ciertas cuestiones relacionadas con generar mejor este tejido. Cuando conocí en febrero, en un meeting, en una conferencia científica aquí en Barcelona, al doctor Penninger, pues él me comentaba la problemática que tenían de que hacía falta algún otro modelo celular para poder probar cómo el virus del SARS-CoV-2, es decir, que genera la enfermedad COVID-19, entraba en las células humanas. Y claro, todos estamos escuchando estos días, ¿no?, que el virus tiene una capacidad de infectarnos, porque tiene que entrar en nuestro organismo e infectar nuestras células. Y el riñón es uno de los múltiples tejidos, así como el pulmón, el intestino y otros tejidos de nuestro cuerpo, que tiene esta puerta de entrada. De manera natural, el virus entra en las células del riñón, entre otros órganos, y genera pues las complicaciones debidas a que ahí se replica, se reproduce, y entonces, bueno, pues estábamos esperanzados ya desde un principio hablando con este colaborador, porque pensamos, bueno, vamos a probar estos microriñones para esta primera cuestión, mucho más biológica, ¿no? Más desde el punto de vista de entender cómo funcionaba el virus. Y fuimos a velocidad de vértigo, porque da la casualidad que pudimos, pues, no únicamente hacer esta cuestión, sino probar este fármaco que bien explicabas. Para el momento que empezamos estaba acabando una fase 1 experimental, quiere decir que pruebas un fármaco en cuestión de su seguridad, es decir, si es seguro, y ahora estamos muy contentos, ¿no? porque vemos que el fármaco, pues, va a pasar a esta fase 2, que, como bien explicabas, pues ya se puede empezar a probar o ensayar en pacientes con sintomatología de COVID-19. ¿Y el calendario futuro cuál sería, Nuria? Pues los plazos de las fases supongo que ahora se aceleran, ¿no? Sí, claro. En ese aspecto también yo creo que aquí veremos que las fases van a ser las que tocan. Hemos avanzado mucho en la investigación básica, lo que llamamos la investigación en el laboratorio, pero las fases clínicas o las fases de testaje sobre los pacientes, los puntos finales, ¿no?, para evaluar, pues, el siguiente paso, ¿no?, si el fármaco es efectivo, etcétera, necesitan semanas y necesitan, pues, bueno, como se hacen las cosas en todos los países, en todos los sitios, necesitan tener esos puntos finales. No te sé decir muy bien si va a ser 2 meses y medio, 3 meses. Lo que sí que os puedo asegurar es que la compañía Aperon Biologics, que es la compañía que fabricó y que ha generado este fármaco, a tiempo real va lanzando todo lo que va surgiendo a raíz, claro, de este estudio en su página web y en los medios, ¿no? Sí, claro. Esto es la práctica. Bueno, pues estás hablando de ahora. Semanas, ¿eh? Que no, que a veces que hablamos de ensayos clínicos. Claro, digo que a veces que hablamos de ensayos clínicos normalmente hablamos de más tiempo y estás diciendo semanas, o sea, en un escenario optimista que podrían ser 2-3 meses es bastante relevante. Y también hablamos mucho de que muchas de estas investigaciones pues encuentran algún freno en algún momento. O sea, ¿tú te sientes realmente optimista que este fármaco estáis probando por los resultados previos sí que podría llegar a utilizarse? Si te pidieran, oye, del 0 al 100, ¿qué probabilidades ves de que esto realmente termine aplicándose? ¿Te arriesgarías? Soy muy cauta y me gustaría ver un poquito más, ¿no? Me gustaría ver algunas otras cosas desde el propio estudio que hemos hecho nosotros. Tiene algunas limitaciones. Hemos probado el fármaco en fases muy tempranas después de la infección. Es decir, se han infectado esos microórganos y hemos testado el fármaco, pues, 3-6 días después de la infección, etcétera. Queremos saber también y queremos ver a tiempos más lejanos, ¿no?, qué es lo que ocurre, claro, en un tiempo más lejano a la infección. Tiene ciertas limitaciones, como cualquier estudio, por eso tiene fases. Lo que sí que es verdad es que hemos avanzado o hemos hecho un paso muy grande, pero esto ha sido gracias a que estamos trabajando en colaboración muchísima gente de muchísimos países diferentes, y sobre todo creo que es importante lo que estamos viendo actualmente, que es que nos estamos juntando gente con diferente perfil, algo que ya se hace en ciencia, ¿no? Pero es verdad que ahora de una manera mucho más entusiasta, o al menos lo que estamos experimentando personalmente, la gente de mi equipo, mi instituto entero, estamos por la labor, y la verdad que vamos bastante rápido en ese aspecto, porque estamos día y noche y colaborando con un montón de gente que no descansa, porque estamos conectados 24 horas del día, y es así como tiene que ser para este caso, sobre todo, ¿eh? Claro, bueno, además... ¿Me dejas el último medio minuto? Sí, adelante. Es que ¿tú te acuerdas, ¿no?, porque me figuro que estas células madre que usáis para construir los mini riñones vendrán de embriones sobrantes de tratamientos de fertilización in vitro, que a lo mejor una mujer donó hace 15 años uno de los embriones que le sobraban, ¿no? Y tú te acuerdas, no sé si eres demasiado joven para acordarte, la que lió la derecha religiosa hace 15 y 20 años para que esos embriones no se pudieran usar. Incluso recuerdo una agrupación católica que recomendó bautizar a todos los embriones que sobraban y enterrarlos, darles un enterramiento digno. No recuerdo. También tengo que comentar una cosa, que es que la ley de biomedicina que nos permite trabajar con embriones sobrantes es de la época en la que gobernaba un partido de derechas, es decir, sí, creo que con España Ana Pastor, la ministra de Sanidad, España ha sido pionera en este aspecto, y hay afortunadamente un rigor, y he tenido la suerte, trabajé con Ispisua muchísimo tiempo y en el Centro de Medicina Regenerativa en Barcelona, y hemos tenido siempre, independientemente del gobierno, en este aspecto, para poder trabajar con material de embriones donados por que venían de fertilización in vitro, o bien sí, trabajando con IPS, que son células reprogramadas, siempre hemos tenido el soporte absoluto para poder trabajar con este material. Otra cosa son asociaciones, pues la sociedad civil, que tiene todo el derecho del mundo a opinar si les parece más o menos ético que eso se haga, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un momento en el que, bueno, lo que queremos es una solución, y por mi parte entiendo que hay algunos sectores, pues, que, bueno, puedan pensar, ¿no?, que esto no está bien, y siempre vamos a estar con la puerta abierta para discutir sobre el origen de estas células. Yo creo que es muy relevante que unas células que se aislaron hace tantísimo tiempo hayan dado fruto a tantísimos resultados, y eso es espectacular. O sea, yo creo que tenemos un potencial aquí muy bueno. Y estas células que comentas, ¿no?, este puñado de células que se aislaron en su día, sí, están depositadas en el Banco de Líneas Celulares, que pertenece al Instituto Carlos III, y se han utilizado por mi laboratorio y por muchísimos laboratorios alrededor del mundo para investigar. Y en este caso, pues, da la casualidad de que es para investigar una situación de mucho que requiere realmente, pues, eso, que seamos rápidos. Así que yo creo que a lo mejor el pensamiento de algunas personas, pues, pueda cambiar al ver que realmente es importante, que tenemos que seguir investigando, utilizando los medios que nos permiten, sobre todo, las cosas que estén bien reguladas y que las cosas funcionen de manera transparente. Cualquier proyecto de investigación que requiera el uso de células madre embrionarias tiene que pasar por 2-3 comités. Y en este caso, en Cataluña, tenemos un comité experto que valora éticamente, además de científicamente, que lo valoran las agencias competentes, que ese proyecto éticamente sea correcto. Y luego hay un órgano superior, del Instituto Carlos III, que evalúa también otra vez aspectos éticos de estos proyectos. Y están todos disponibles. Es decir, afortunadamente en España yo creo que somos punteros y realmente tenemos contactos créanme, en un montón de países del mundo, y nos copian nuestro modelo de hacer las cosas, con lo cual yo estoy súper agradecida al Instituto Carlos III, porque siempre, desde que empecé a trabajar con estas células, hemos tenido soporte, incluso puedo hacer cuestiones en tiempo real, o sea, pero entiendo también que haya una parte de la sociedad civil, pues bueno, que tenga unos pensamientos religiosos o, llámeme, no sé, de otra índole, que les cueste entender esto. Pero yo estoy esperanzada y creo que este tipo de noticias realmente sobrepasan entonces ya el hecho de si son embrionarias o si no lo son, ¿eh? Vamos, yo quiero ser positiva en ese aspecto. Bueno, ha sido tremendamente elegante, Nuria, en tu exposición de los hechos, pero es verdad que has dicho una cosa que a mí me parece fantástica, y es que seguramente muchos de los que se oponían ahora verán de qué estamos hablando cuando hablamos del uso de células madres en las investigaciones científicas. Y seguramente a lo mejor se replantean sus pensamientos, ¿no? Javier, ¿ibas a decir? No, que exactamente, sí, estoy muy de acuerdo con eso, sí. Y veremos obispos haciendo cola en el hospital para defender el uso de células madres. No lo veo yo eso, ¿eh? No. Bueno, pero ¿qué vas a decir? No, que también destacar la rapidez de reacción. O sea, una de las cosas que estábamos hablando era de cuán rápido puede reaccionar la ciencia cuando pasa algo así, ¿no? Y esta flexibilidad de decir, todos tienen unas líneas celulares o unas líneas de trabajo con una financiación determinada, el hecho de que se encuentre a alguien en una conferencia científica y puedes decir, oye, cambiamos casi todo el instituto, como ha dicho Nuria, no solo su grupo, para empezar a trabajar directamente en eso. Esto no sé si todos los centros de investigación son capaces de reaccionar tan rápido, y esto es destacable también, creo. Sí, es verdad que sí. Y cuando decía Nuria que es algo estupendo, que unas células almacenadas hace 15 años puedan usarse para esto, a mí no me parece estupendo, me parece mágico, literalmente mágico. Nuria, perdona la ignorancia total, pero si avanzáis en este fármaco, ¿podría servir para prevenir también el virus o solamente para atacarlo cuando haya entrado? Sí, creemos que también podemos tener esperanzas en este sentido. hay que ver pues qué pacientes podrían, o sea, qué población con qué tipo de perfil, ¿no?, podría recibir este fármaco de manera preventiva, pues población de más riesgo, etcétera, pero creemos que es una buena esperanza, porque esta puerta que utiliza el virus, ¿no?, como comentábamos antes, pues este fármaco lo que hace es de puerta falsa. El virus cuando entra encuentra esa puerta falsa y la utiliza pensando, bueno, si es que no, lo explico así para que se entienda, ¿no? Sí, sí, por favor. Una intencionalidad, por favor. Pero el virus encuentra esa puerta falsa y entonces no puede seguir infectando. Entonces yo, pues bajo mi punto de vista personal y sobre todo hablando con los colaboradores, etcétera, también vemos cierta esperanza, ¿no?, en una aplicación más preventiva, pero tenemos que ser muy cautos aquí otra vez, ¿eh? Y aquí estamos hablando muchísimo con clínicos, con gente muy experta, y yo siempre digo que soy bióloga de formación, estamos a la disposición total de los expertos, de los médicos, de los clínicos que quieran utilizar nuestra plataforma celular que tenemos a disposición en los Institutos de Bioingeniería aquí en Barcelona, en Cataluña, para que cualquier investigación que requiera o que piense que esta aproximación puede acortar los tiempos, como hemos visto aquí, pues son bienvenidos a contactarnos y a poder acelerar más. Es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho un cambio de mentalidad y ahora durante 2 meses y medio el laboratorio solamente está trabajando en COVID-19 y de las 16 personas que somos, solamente 4, porque hemos evitado estar mucha gente en el laboratorio, incluso no coincidimos físicamente. Es decir, tenemos una serie de pautas, ¿no?, para poder trabajar día y noche sin coincidir y que podamos seguir así. Y eso ha sido gracias, como decía bien a usted, que ha sido gracias sobre todo a la dirección, es decir, que se ha priorizado totalmente desde todas las unidades poder trabajar en ese tipo de proyectos desde el instituto. Oye, Lunde, ¿qué perspectivas hay de si funcionara el fármaco, poder producirlo a gran escala? No sé si es un anticuerpo o es otro tipo de molécula. Es una proteína recombinante. Y aquí, bueno, desconozco exactamente, ¿no?, hasta dónde se podría escalar. Pero creo que la previsión es buena. Ahora el estudio se va a empezar a hacer en 10 hospitales. Un estudio randomizado en 3 países diferentes. Y lo que se está trabajando en segunda línea pues es justamente en este aspecto, ¿no? En una producción para lo que viene después, la fase 3, 4, etcétera. Que realmente haya suficiente, no sabría decirte en cuántos países más se va a poder seguir viendo el uso de este fármaco ahora en estas fases, pero en este aspecto, por lo que sabemos y por lo que sé, creo que están trabajando en esta línea, ¿no?, en asegurar una productividad a mayor escala. Inmediata y a gran escala. Bueno, pues hemos hablado con la bióloga del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Núria Montserrat, que ha conseguido bloquear el coronavirus en mini riñones creados en el laboratorio a partir de células madre con un fármaco experimental que es el APN-01. Ojalá ese nombre nos lo aprendamos porque funciona. Que ahora va a pasar a ensayarse en 200 enfermos graves de hospitales en Alemania, en Austria y en Dinamarca, y quién sabe si puede ser una de las soluciones que tenemos a medio plazo. Pues Núria, yo creo que charlar contigo ha sido una de las mejores cosas que me han pasado esta mañana. Que lo sepas. Pues a mí también. Y os quiero agradecer muchísimo, la verdad, este espacio que nos dais para poder explicar este tipo de noticias, y yo os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias. Un beso fuerte, Núria. Sigue trabajando. ¡Ánimo y adelante! Venga. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.